Bueno, muchas gracias por el espacio. Saludos y buenos días para ustedes, Mercedes. Ah, perdón, Ángeles, Silvia. También me agarraron pensando en lo que decía Bonoldi, pero bueno. Ay, qué bueno, ¿viste? Estamos conectados. Así es, así es. Y un poco para unir esto, quería comentarles que para que nos encuentre organizados juntos con memoria y compromiso colectivo el 25 de mayo, estamos convocando una reunión organizativa abierta para todos y todas los que quieran ser parte de construir esta fecha patria el 25 de mayo entre todos, todas. Pues esta convocatoria es para organizaciones, colectivos, espacios culturales, movimientos sociales, medios comunitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo. Hay una reunión, sí, sí, hay una reunión organizativa abierta para todos los que quieran participar mañana sábado a las 10, perdón, a las 17 horas, sábado 10 de mayo a las 17 horas en el Club Pedro Molina, ahí en Matienzo 2073 de Guaymallén. Sí. Bueno, Organismo de Derechos Humanos, el MIM, y bueno, y otras organizaciones, estamos tratando de tirar esta iniciativa para que todos y todas nos podamos juntar y encontrarnos el 25 de mayo en una celebración, digámoslo así, allí en el mismo Club Pedro Molina. Así que mañana sábado a las 17 horas, reunión organizativa abierta para todos aquellos y aquellas que quieran ser protagonistas de esta iniciativa. Bueno, volviendo a la música, lo que estamos escuchando de cortina o de apertura es la composición e interpretación de Violeta Trujillo, su tema El Caballo, porque ella va a estar presentando su espectáculo Estalla y Retorna, así se llama, mañana sábado a las 21 horas en el Teatro Independencia. Habrán músicos invitados, músicas también. Violeta se va a presentar con su banda. Así que va a estar muy lindo ese espectáculo para ir a escuchar buena música hecha por esta muy joven autora y cantante mendocina, Violeta Trujillo. Entonces, mañana sábado a las 21 horas en el Teatro Independencia, y pueden conseguir entradas con descuento, entradas anticipadas en entradaweb.com. Así que no tienen más que entrar en ese sitio y tener su entrada. Dicho esto, paso también a comentar que el mes de mayo para nuestra organización, para el MIM, es un mes de celebración porque justamente este año cumplimos 30 años de existencia. Qué El bueno. sí, estamos de cumpleaños en un número redondito, 30 años. Para quienes no nos conocen o quienes no conocen la historia del MIM, se creó en el 1995, el 13 de mayo concretamente, así que estamos muy cerquita de la fecha Sí, la donde, semana que viene. donde exactamente. Pero nosotros hemos decidido, como son 30 años y no siempre una organización puede cumplir esa cantidad de años, No, claro. hemos decidido que todo el mes de mayo va a ser de aniversario, De con festejo. distinto tipo de... Claro, exactamente. Pero fundamentalmente queríamos convocar a todos y todas los que quieran compartir el próximo viernes 23 de mayo, Sí. donde a partir de las 20 vamos a estar realizando un encuentro más que nada entre todos los que de alguna manera celebren estos 30 años, en un centro cultural de Guaymallén que se llama El Portón Cultural. Esto queda en Dorrego, ya vamos a decir bien la dirección. Y vamos a aprovechar para hacer el festejo e inmediatamente después vamos a realizar la asamblea de nuestra asociación para probar memoria y balance y elegir nuevas autoridades. Así que, ah, bueno, están a full. Bueno, estamos a full con eso, exactamente. Además, bueno, también pido que estén atentos, atentas, atentes a nuestras redes sociales, porque hay una serie de iniciativas, de regalos, de sorteos para nuestros socios y socias, y también algunas cosas abiertas a todo el universo musical. Por ejemplo, hemos creado lo que se llama una playlist en Spotify para que todo aquel que tenga música y quiera participar de esa playlist lo pueda subir, por supuesto, de manera libre y ser parte de este listado de canciones hechas aquí en Mendoza y que van a estar disponibles, ya están disponibles en Spotify con el título de MIM 30 años. Así que si quieren ubicar esa lista de canciones, son todas canciones de músicos y músicas de Mendoza, así que está bueno porque allí se van a encontrar novedades y sorpresas, cosas que por ahí no tienen mucha difusión, pero que la verdad que están buenas para escucharlas. Así que bueno, mes de aniversario para el Movimiento Independiente de Músicos, Músicas, Músiques Mendocinas. Qué lindo, aparte están haciendo eso de difundir una lista con los autores mendocinos, los músicos mendocinos, está genial, ¿no? Porque tienen sí, claro, bueno, es parte de las iniciativas que han surgido desde los integrantes y colaboradoras de nuestra comisión directiva, así que yo quería brevemente, porque la historia es larga, que quería hacer un breve raconto de nuestro recorrido como organización. Como dije, esto comenzó por allá por el mes de mayo de 1995, después de una serie de encuentros y cosas informales. Después, vamos a decirlo así francamente, después de andar quejándonos en los bares, los músicos decidimos que quejarse no sirve si no nos organizamos y si no nos ponemos objetivos concretos de lucha para conquistar derechos. Y bueno, eso porque además veníamos de una crisis muy fuerte a nivel mundial, la recordada crisis del tequila, una de las tantas crisis del capitalismo mundial, que se llamó así porque empezó en México, uh-huh. Y como todo el mundo sabe, cuando alguien parpadea en algún lugar del mundo, uh-huh. Aquí en la Argentina nos resentimos. Entonces, bueno, en esa crisis aquí también se lógicamente repercutió y en el universo musical lo que pasaba era que teníamos muchísimos contratos impagos por parte del Estado provincial y de los municipios y bueno, era necesario organizarnos para conseguir que esos contratos sean cancelados y bueno, y poder seguir con nuestra actividad. Eso derivó en una gran asamblea que se realizó en el Salón de actos de la Biblioteca Pública General San Martín, ahí en la Alameda, uh-huh. Donde, bueno, después de una larga discusión y debate de cómo enfrentar la situación, se decidió generar este movimiento, ¿no? Es decir, una organización que fuera más horizontal, no tan burocrática, y bueno, que pudiera llevar adelante estos reclamos, estas luchas. Allí quedó conformado, inclusive allí mismo se eligió el nombre, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y más conocido con la sigla de MIM. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar en función de conseguir lo inmediato era que se pagaran esos contratos, y lo estratégico era que nuestro país, que ya había adherido a leyes como la 24.269, que es una ley que adhiere a una declaración universal sobre el tema cultural, y los países que adhieren a esa declaración de las Naciones Unidas tienen que cumplir con una cantidad de normas vinculadas al arte y la cultura, que si uno lee esta ley que está vigente, la 24.269, la pueden googlear, la pueden buscar, se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que nuestro país no cumple, ¿no? Y eso que adhiere a un tratado internacional. Bueno, eso por un lado, ¿no? Bueno, esto fue creciendo, felizmente mucho. El MIM se presentó en sociedad, había muy poquito tiempo de haber nacido en esa asamblea, en un recital, en un festival que se organizó frente a la legislatura, donde se colocó un escenario, un sonido grande, y desde las 10 de la mañana y hasta las primeras horas de la noche pasaron por ahí una gran cantidad de artistas mendocinos de todos los géneros musicales, desde el folclore hasta el rock, y la verdad que con mucha participación del público. Así nos presentamos en sociedad en aquel momento, y bueno, empezaron a surgir distintos tipos de reivindicaciones y demás que veníamos discutiendo desde hacía un tiempo, y era el momento y la oportunidad y la organización como para ponerlas en la superficie. La voy a hacer corta porque la historia es larga, pero nuestra organización creció hasta que en el 2006 le dimos una forma judicial, digamos, una forma jurídica, más que judicial, que es tener personería jurídica. Claro. La logramos en el 2006, somos una asociación civil sin fines de lucro, aunque a veces nos toca cumplir funciones gremiales, pero sin tener la personería, y yo digo todavía, la dejo así abierto. Bueno, en el 2012 conseguimos la Ley Nacional de la Música, que es la creadora del Instituto Nacional de la Música. No lo hicimos solo, por supuesto, esto lo hicimos hombro a hombro con todas las organizaciones de músicos de todas las provincias del país, pero el MIM fue protagonista de esta ley, y que hoy nos permite tener el Instituto Nacional de la Música, que a pesar de estar castigado por todas las determinaciones que ha tenido el Poder Ejecutivo Nacional con los distintos institutos vinculados al arte y la cultura, pero aún sigue funcionando y aún seguimos obteniendo beneficios a través del Instituto Nacional de la Música. Bueno, para ir cerrando esta historia, tengo que decir que hoy el MIM tiene más de 2.200 socios y socias, que estamos en plena actividad, que ofrecemos una cantidad de beneficios a nuestra masa societaria, y que, por supuesto, nuestra idea y nuestro objetivo es seguir trabajando en pos de conseguir derechos, de conquistar derechos. Nadie te regala nada, todo aquí se consigue a partir de la lucha y la organización. Así que aquí estamos. Para el que nos quiera conocer, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Búsquennos en Instagram como MIM Oficial y en Facebook como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Y como dije, el 23 de mayo vamos a estar allí en el Portón Cultural, en la calle San Juan de Dios de Dorrego, festejando los 30 años de existencia del MIM y también haciendo nuestra asamblea anual. Bueno, otra cosa que me interesa mucho remarcar es que ayer comenzó el cuarto encuentro internacional de charangos. Su acto de apertura fue un concierto didáctico que se realizó en la Escuela Julián Aguirre, Escuela Artística de nuestra provincia, en Godoy Cruz, y continúa hoy en la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta el domingo 11 estarán las distintas actividades del Encuentro Internacional de Charango. Esta es la cuarta edición. Así que busquen también en las redes sociales para conocer las distintas actividades de este encuentro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto de estas cosas que hemos estado charlando, Ángel y Silvia. Vos dijiste que después nos vas a pasar bien, así ayudamos a difundir bien la dirección ahí del Portón Cultural. Así lo pasamos sí, en las redes nuestras y demás. Bien, si quieren se los paso por WhatsApp para que les quede escrito. Si no, también lo podemos decir ahora, es San Juan de Dios 213 de Dorrego, el Portón Cultural. Así que allí estaremos el viernes 23. Por supuesto, estamos muy agradecidos con Cintia Lozada, que es una de las que impulsa este centro cultural, cantante mendocina, también muy conocida y que nos ofrece siempre su espacio para las actividades de nuestro movimiento. Así que, para despedirnos, Tengo, hasta el perdón, próximo. Carlos, Sí, yo sí, sí sí. tengo una pregunta loca que me surgió. ¿Cómo no? Y es, Sí, ¿a dime. quiénes? Bueno, la cantidad de socios que tiene el MIM, felicitaciones. Y pensando en esto, en socios, he escuchado por ahí algunos artistas de Mendoza que quizás se asociaron en un primer momento y después dejaron de hacer el aporte y se les hizo una bola gigante y entonces no están haciendo la cuota, entonces les da vergüenza arrimarse. Entonces la pregunta que se me ocurre en este momento es cómo hacer para acercar a esos socios. Se puede hacer un plan de pago, se pueden hacer cosas, ¿no? Antes de, digo, de que me da vergüenza y no me arrimo. Sí, la respuesta es que nosotros no echamos a nadie, a no ser que alguien nos pida salir o renunciar, ¿cierto?, como socio. Aquellos que tienen deudas importantes de cuotas sociales, simplemente les pedimos que nos manden un correo electrónico, que nos hagan saber su intención de seguir estando vinculados a la organización, y seguramente entre todos vamos a conseguir la mejor forma. Que no sea que no ahorque a nadie económicamente, puede ser un plan de pagos, puede ser el canje de esa deuda de cuotas sociales a partir de realizar un curso, una charla, una actividad educativa para los socios del MIM. Entonces podemos compensar esa deuda de cuotas con ese trabajo. O sea, hay varias maneras de saldar esa deuda. Así que nadie dude, ni nadie sienta vergüenza, ni nadie se sienta desplazado, y que se acerque nuevamente, simplemente con hacerlo saber a través de un correo electrónico, seguramente nos vamos a poner de acuerdo para que nadie quede afuera. Nuestro correo es músicosindependientes@gmail.com. Así que ya saben, estamos abiertos a escuchar propuestas. Y también nosotros de hacer propuestas para que puedan saldar la deuda de cuotas sociales, que tampoco es, no son millones de dólares, No, pero para digamos. alguna gente, claro, para alguna gente puede ser pesado ponerse al día. Entonces, bueno, hacemos un plan de pago o simplemente canjeamos esa deuda por alguna actividad que sea beneficiosa para los socios del MIM, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, esperando haber respondido la consulta, les paso ahora una breve agenda de actividades musicales para el fin de semana. Hoy viernes a las 20:30 en el lobby bar del Sheraton Hotel, ahí en la calle Primitivo de la Reta 989, se presenta La Contreras. Las entradas las consiguen por entradaweb.com. También hoy, a las 21:30, en Casa Cerú, otro centro cultural de Guaymallén, muy importante, con mucha actividad, esto queda en la calle Güemes 580 de Guaymallén, se realizan los encuentros tangueros y hoy se presentan Lucas Jiménez y Muriel Martínez. Esto lo organiza el colectivo de pianistas de Cuyo, que también están muy activos los compañeros. El sábado, en el Teatro Independencia, a las 21 horas, Violeta Trujillo presenta su espectáculo Estalla y Retorna. También el sábado, a las 21:30, en el Espacio Cultural Julio Leparc, se presenta el amigo y compañero Roberto Mercado. Él es originario de Junín, todavía vive por aquellos lares, de la localidad de Phillips, y presenta el espectáculo que celebra sus 40 años vinculados a la música. Así que lo pueden encontrar allí en el Espacio Cultural Julio Leparc mañana a las 21:30. También el sábado a las 21 horas en el Teatro Mendoza, San Juan 1427 de Ciudad, se presenta el espectáculo Herencia y Canto Nuevo con la participación de Patricia Canjemi en voz, Lisandro Bertín, cantautor folclórico, Sergio Coco Gras como narrador y el invitado especial en guitarra, Joaquín Guevara. El sábado también a las 21 horas, esto es dirección por privado, pero queda en la zona de Chacras de Coria, se presenta Sebastián Kuselman y Jero Flores. También el sábado, pero a la tarde, esto es a las 17 horas, en la Maceta Estudio, dirección por privado, se presenta Cuarteto Incandescente con sus tangos, milongas, valses, etc. Y por último, el domingo 11 de mayo a las 13:30 en la Guarida del Celebrante, Colonia Segovia, se presentan Eduardo Ordóñez y Rubén Jiménez junto al músico invitado Archi Zambrano, charanguista de culto, integrante de Marcama. Una sola cosa más para despedirme, si me permiten, Ángeles y Silvia. Claro, claro. Bueno, hoy 9 de mayo, no, esto tiene y no tiene que ver con la música, pero sí me parece que es importante que lo recordemos. Hoy 9 de mayo es el día de la victoria contra el nazismo, donde el nazismo fue derrotado definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque hoy parece que reverdecen, si se puede decir así, algunas ideologías que parecían haber sido derrotadas por la humanidad. Bueno, para quienes no conozcan qué pasó ese 9 de mayo y qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial y todo el periodo previo a la Segunda Guerra, bueno, no hay más que ir a algunos libros o googlear esto para enterarse de qué fue el nazismo, qué fue el fascismo, qué fue el franquismo, y esto ha sido derrotado definitivamente, esperamos que así sea, y hoy 9 de mayo algunas naciones de Europa, y deberíamos también festejarlo nosotros como el Día de la Victoria. Sí, hay un gran Nada festejo, más. ¿No? Allá en Rusia, muchos presidentes así están es. Allá. Representantes mundiales, líderes. Así es. Tal cual. También se festeja en Italia, en Alemania, en Francia, bueno, en claro. Estados Unidos, porque son todos los que participaron en esta conflagración mundial, que esperemos que sirva como ejemplo para toda la humanidad. Ojalá. Bueno, estimadas, me despido hasta el próximo viernes y me voy a despedir con música, escuchando a Roberto Mercado, quien cumple 40 años con la música y lo festeja mañana ahí en el Espacio Cultural Julio Leparque. Escuchamos entonces la canción de Roberto Mercado, Vino Triunfal, y nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de... Chau, chau. Chau, chau. Gracias.